para Trini, que está aquí con nosotros disfrutando la vida, mirando por la ventana. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos de Puente Alto, aquí junto a la compañía de esta gran amiga Xiomara, a quien saludamos. Xiomara, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo lo has pasado? Con ganas de volver nuevamente a la radio, ¿no? ¿Tenías ganas de volver? Obvio. Ah, obvio. ¿Cómo te ha ido, Xiomara? Cuéntale a los amigos qué hicimos el día de hoy, de qué estuvimos conversando, de qué hablamos. Hablamos de la biografía de Américo. ¿De Américo? Es un gran artista nacional, ¿eh? No es aparecido recién nomás, sino que lleva harto años en la música. Él estuvo en el Grupo Alegría. Sí. Oye, Xiomara, ¿qué hiciste el fin de semana? Salí un cumpleaños. ¿Cómo lo pasaste? Bien, era de la hija de mi primo. Ya. Que cumplía 2 añitos. Un saludo para ella. Qué bien, qué bueno. Qué bueno saludar a tus amigos. Ya, estamos llegando prácticamente al final del año escolar. Y cuéntanos cómo ha sido tu año. Sí, bueno, para mí aprendo más. ¿Has aprendido más? ¿Vas a pasar a qué curso? A quinto. Oye, un mensaje para los niños. ¿Por qué es importante estudiar? Porque, mire, si uno quiere, como yo en mi caso, quiero ser abogada. Y si ando por ahí rondando por las calles, así, nunca lo voy a lograr. Si tienes claras tus metas desde niña, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te ha ayudado este taller? ¿En qué te ha ayudado? ¿En qué aspecto te ha ayudado? En saber más. Más temas. Más temas. ¿Ya? De las cosas que pasan. Estar como más consciente de la realidad. Sí. Para aprender más de los artistas, de la naturaleza, de por qué afecta a los niños en la tele. Es un tema que siempre te ha gustado. Sí. Yo también fui niño alguna vez, ¿cierto, Trini? Sí. Hace 1 millón de años atrás. Ay, va la onda, yo me acuerdo que cuando era niño hacía eso. Y ahora te hacen lo mismo. Oye, ¿por qué crees tú que los dibujos animados afectan a los niños, Xiomara? Es que, mire, Hannah Montana, sí, andan todas las niñas creyéndose a ella. O Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh, ¿ya? Digimon. ¿Y eso es malo? ¿Por qué es malo? ¿Por qué puede ser malo? Como usted lo contaba, me contaba que un niño se ahorcó por... Por Dragon Ball Z. Sí, y él pensó que iba a revivir. Como en esos monos. Confundió la realidad con la fantasía. Sí. Un recuerdo para nuestra querida generación. La tri. Ay, ella. Ah. No. Ah. No. Oye, Xiomara, ¿y tus papás qué te cuentan acerca de la época que ellos vivieron? No, mi abuelita me cuenta más. ¿Qué te cuenta? A ver. Es que yo le pregunto siempre de las cosas que vivía antes. Me cuenta todo. ¿Qué te cuenta, por ejemplo? ¿Qué crees tú que es rescatable de esa época? De esa época, bueno, la música. Y cuando ella me está peinando para yo ir al colegio, se pone a silbar con los ritmos de las canciones. ¿Ya? A cantar. Yo le digo que me cante una canción y me quedo ahí tranquilita para escucharla. Ya, y eso, ella te canta canciones de otra época. ¿Y te gustan esas canciones? Sí. ¿Qué tiene de especial esa época que le canta la abuelita con respecto a la música? ¿Esa época? De especial. ¿Más tranquila, decís tú? Eso, porque ahora hay muchos delincuentes y antes no habían tanto, se podría decir. ¿Y eso tendrá que ver con que los niños cuando ven dibujos animados muy violentos después se convierten en adultos más violentos, no? Obvio. Pero... Sí, sigue. eso son en algunos lugares, en algunos casos. Ya. Porque no todos los niños hacen eso, po. No, uno quieren ser así, como yo le digo, quieren ser su futuro, quieren saber su futuro, quieren ver que van a trabajar. Mi profesor me los dice a nosotros el curso, que no es importante ganar tanta plata, pero es importante lo que yo quiera trabajar. Te entiendo. Es decir, tú hablas de un tema de vocación. Eso. De sentirte enfocada en lo que realmente a ti te gusta. Sí. Porque yo vi un caso que me dijeron un caso. Que los papás a un niño lo obligaron a estudiar enfermería. ¿Ya? Y él no quería, quería estudiar aviación. ¿Ya? Y los papás lo obligaron a estudiar eso. Y no le gustaba, y no se sintió feliz esa persona. No, pues estaba así, estaba amurrado y nunca iba a aprender eso, pues. Y en cambio, un ejemplo, yo me quiero meter a abogada y yo quiero. No, mi papá. ¿Te entiendes? Eso quiere decir que el momento de estudiar una carrera hay que tomar en cuenta lo que uno es, lo que uno le gusta, las condiciones, más que la opinión del resto. ¿Eso me quieres decir? Sí, porque los demás son lo que ellos querían estudiar. Pero eso, con un ejemplo, doctora. ¿Ya? Sí, me gusta, pero que yo no quiero estudiar eso. Y me dicen, ay, bueno, estudia eso. Y no, yo voy a ser abogada. Tienes claro tu meta. Sí. Ya sabes lo que te gusta. Sí. Vamos a ir a una pausa musical, estamos de vuelta. Dibujos de ayer, este yo lo vi y me emocionaba. Oh, Quiero ser cariñosito y volar muy alto por el cielo. Como siempre, aquí estamos. Oye, la edad nos pasa la cuenta, ¿eh? Oye, Xiomara, hay un tema. Fíjate que esta semana salió en el Mercurio una encuesta en la cual decía, un estudio en realidad, que los niños con menores ingresos, es decir, con papás que tienen menos recursos económicos, tienen un acceso limitado a una educación de calidad. Entienden menos, comprenden menos. ¿Tú crees que el tema, lo que hablábamos la semana pasada con tu hermano y los amigos acá en la radio, el tema de tener dinero implica necesariamente tener una menor comprensión lectora? No estoy muy... Por ejemplo, en tu caso, ¿a ti te gusta leer? Mucho. ¿Por qué te gusta leer? A ver, hablemos de ti. Mire, porque cuando leo así, algunas veces no entiendo y me lo tiene que leer mi papá. Ya. Pero cuando entiendo, me imagino que como yo estoy en el cuento. Ya. ¿Y qué temas te gusta leer? ¿De qué tipo de...? De fantasía. Ya, ¿y cuál fue el último libro que leíste? El fabricante de risas. ¿Qué nos puedes decir de ese libro? Es que eran tres duendes, se podría... Sí, duendes. ¿Ya? Uno se llamaba Bla, el otro Bli y el otro Flu. Bla, Bli, Flu. ¿Ya? El Bla con el Flu estaban así como... ¿Cómo se enamoraba así? ¿Ya? Y el Bli, el duende, ese hacía la pócima de risa. ¿Ya? Pócimas de risa. ¿Ya? Y tuvo un ayudante que se llamaba Arien. ¿Ya? Y Bli le preguntaba por qué se llamaba así. Porque todos le decían aire. Y se puso ese nombre. Arien. Ah. ¿Y qué termina el...? Que al final a Arian se le caen todas los frascos de risa. ¿Ya? Y tuvieron que ir a buscar en un sótano que él tenía, el fabricador de risa, tenía guardada una risa, pero fuertes, que podría decir. ¿Ya? Y la tuvieron que vender todo y tuvo que hacer más de primavera, verano, otoño, invierno. ¿Qué enseñanza te deja ese cuento? Enseñanza. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que tú destacas de ese cuento? Lo que yo destaco, no sé, es que era un bosque y la naturaleza. Era un bosque que estaban viviendo ellos. Ya. Y al principio salía que Blue estaba... Cada vez que caía una hoja, temblaba. Ah. Y cada año el fabricador de risa le tenía que dar una voz más fuerte. Y la esposa de Blue le dijo que hiciera primavera con verano. Ya. Para que se quedara todo el invierno dormido. Comprendo. Y así tuvieron que hacerlo todos los años para que no siga quejándose. Ese cuento como que te está enseñando el tema de... De que cada persona tiene, de que cada ser tiene un rol en la naturaleza. Sí. Y hay que respetar los roles de la naturaleza. Hay que respetar la estructura, en realidad, que se dan. Hay que respetar al otro, en el fondo. Sí. Cada cual a veces tú dices, no, esa persona, ¿qué rol hace? ¿Qué rol cumple? Todos tenemos un rol, todos hacemos algo importante por la sociedad. Y eso es lo que hay que valorar. Quizás es una enseñanza interesante tu cuento. Sí. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo, como siempre. Eres una niña pesada, 10 años, ¿no? Sí. Una niña que a los 10 años tiene súper claras sus metas, ojalá que no las cambies nunca. No. Estamos no. muy contentos de tenerte en nuestros programas. Y por favor, un saludo a la gente que te escucha y a los amigos. Sabemos que hay gente, harta gente que te escucha en tu vida. Un saludo a mi sobrina. ¿Ya? Va, a la hija de mi primo, que cumplió 2 añitos. ¿Ya? A su mamá, a mi primo, que está en Calama. ¿Ya? Trabajando en minería. ¿Él trabaja en minería? Sí. ¿Ya? A mis primos, a mis primas, a mi tío, a mi madrina, a mi padrino, a mi abuelita. Oh. Muy bien. Me imagino que va a pasar el próximo año, ¿no? Iba a pasar. Sí. Bien. Oye, felicidades. Gracias por venir. Chao, Xiomara. Oye, presenta el tema que viene a continuación. Es Américo. Preséntalo. Que levante las manos. Levante la mano. Ahora vendrá un tema de Américo. Que levante las manos. Chao.